Eso que tienes ahí me gusta. No quiero sonar grosero, pero qué rico es tenerte en cuero. Es que tu ma y tu pai te hicieron con ganas. Todos siempre están ligándote. Ma, yo me conformo con ser tu pana, pana el que te dice. Ven, te invito a bellaquear. Conmigo será diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. Imagina no tenerlo de frente. Ven, te invito a bellaquear. Conmigo será diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. Imagina no tenerlo de frente. Tú estás buena, te lo doy, con lo bellaco que soy. Siento que no puede pasar de hoy. Baby, sígueme a donde voy, que por ahí viene agua. Y yo soy tu water boy. Tu caco y tu mierda. Otra noche sí que tenerla. Cuando cambiábamos en la perla, tú prendías y yo metido entre tus piernas. Ah, ah. Tú tienes un booty cabrón y un carro cabrón. Aquí solo falta tú, ese cuerpito necesita atención. Es tu decisión. Ven, te invito a bellaquear. Conmigo será diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. Imagínalo tenerlo de frente. Ven, te invito a bellaquear. Conmigo será diferente. No es lo mismo ni se escribe igual. Imagínalo tenerlo de frente. Y pa' dejarte de retía, voy a ganarte y después darte una lambía. Soy el nivel superior de tu bellaquía. Más suelta el juguete que yo estoy dispuesto todo el día. Me llamaré el diablo, es verlo llegar. Santa no eres, es que esa diabla paseante. Tu mojadita y yo te quiero secar. Préndame de eso que te voy a enamorar. Ven, te invito a bellaquear. Conmigo será diferente. No es lo mismo ni se escribe igual.